Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 5 de junio. El Ayuntamiento de Ubrique, a través de los fondos del Plan de Cooperación Local Extraordinario de la Diputación Provincial de Cádiz, va a poder realizar 25 contrataciones de personal no cualificado durante 2 meses. Con un presupuesto de 97.000 euros, a través de este plan, se va a ayudar a aquellas familias en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo como consecuencia de la crisis sanitaria. En total, se van a ofertar 22 plazas para peones de albañilería y pintura y 3 oficiales. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, ha informado que en breve se darán a conocer las bases para acceder a este plan. Vamos a intentar de compaginar esas ayudas sociales también con un poco de, digamos, de trabajo, claro, que sea un contrato pequeño, corto y breve. 2 meses no es para nada, pero bueno, en vez de, yo sé que eso es mucho para la persona. En vez de darte una ayuda directa económica, pues si te da la oportunidad de darte el trabajo, un mes o dos. Y tú, pues en esos 2 meses, pues no tienes que estar solicitando, ¿no?, esas ayudas, te estás manteniendo. Yo sé que, hombre, es mucho más gratificante para la persona a la que se ayuda. Entonces, como este plan venía dirigido para la contratación de desempleados, pues lo vamos a hacer así. Y pretendemos contratar a 25 personas con estos 97.000 euros y, como digo, lo hemos diseñado no cualificado, pintura, que es lo que viene la época de verano y hay que pintar y muchísimo, todo lo que son dependencias y edificios municipales, colegios, entornos públicos, en fin, tenemos ahí tarea que abordar y también pues albañilería, vamos a ir a darle un impulso. Yo estoy viendo determinadas actuaciones que nos puede venir bien para mejorar determinados sitios que nunca vemos el momento de que llegue, pues quizás sea el momento de pequeña obra pendiente desde hace años. Y total, ya lo explicaremos con más detenimiento cuando lo tengamos diseñado y por eso vamos a contratar pues a peones que puedan hacer estas tareas. La idea, como decía, hacerlo, como son 2 meses nada más, pues no es tirar de la bolsa social ordinaria, seguiremos haciendo estas contrataciones a través de nuestros planes municipales y para tener ese compromiso de contrato de 6 meses, y esto además queremos hacerlo bajo unas bases de contratación, de manera que las personas que contratemos lo hagamos por criterios de que no, bueno, que estén en el paro, obviamente, que no haya ingresos en la unidad familiar y que prioricemos por el número de miembros de la familia. Prácticamente va a ser así de, digamos, estamos intentando, ¿no?, que sea así de, entre comillas, sencillo, porque esto es muy duro, pero bueno, entre comillas, sencillo, y bueno, que la gente se pueda apuntar, se mirará eso y ya se redacta un listado, que es el que vamos a ir tirando hasta contratar a esas 25, a esos 22 o 25 personas. Cambiamos de tema. Avanza LGTBI Ubrique, que trabaja en la organización de la tercera semana de la diversidad. Los actos se engloban este año bajo el lema Libertad de amar, amar en libertad. Esta tercera semana de la diversidad se llevará a cabo entre los días 22 y 28 de junio para acabar coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Orgullo. El próximo lunes se dará a conocer el cartel anunciador de todos los actos englobados en esta semana. Alejandro Sañudo nos ha adelantado cuáles van a ser dichos actos, los cuales van a tener principalmente un carácter virtual. Todo este año lo hemos atrasado para que caiga precisamente en el Día del Orgullo, visto que esos orgullos se han cancelado o se van a hacer también de manera virtual, para dar un poquito también de sentido por completo a esa semana, ¿no? Estas actividades van por varios tipos, como así decirlo. Vamos a tener un ciclo de cine LGTBI, donde vamos a ir diariamente recomendando una película, un documental o un cortometraje de contenido de materia LGTBI, y hemos buscado dicho contenido de una manera que cualquier persona se pueda ver representado. Hay películas que tratan la transexualidad, películas que tratan la homosexualidad, películas que tratan el lesbianismo, películas que tratan un poco todas las sensibilidades que hay dentro del colectivo. Entonces, esa es una de las acciones más culturales que vamos a tener, porque nos parecía importante dar un respiro ahí a personas que puedan verse reflejadas también en un material cinéfilo que, aunque creamos que no existe, existe, y muchas son más comunes de las que nosotros nos creemos, como puede ser, por ejemplo, La Chica Danesa, ¿no?, que trata la transexualidad. Entonces, esa va a ser una de las primeras actividades. Hay una que también nos gusta mucho y a ver si sale de la manera que tenemos previsto salir, y es que el manifiesto este año va a ser 100% virtual. Los socios de la asociación se van a grabar leyendo ese manifiesto y vamos a crear un vídeo final con las aportaciones de todos, ¿no? Se va a abrir ese manifiesto a que personas, independientemente de que sean de la asociación o no, puedan colaborar, y ya te digo que cuando hemos contado la idea ya hay partidos que se han puesto en contacto con nosotros para grabar una frase de ese manifiesto y colaborar con nosotros de esa manera, y ojalá pues todos sean los que se pongan en contacto o los que quieran participar o los que nos quieran ayudar en ese gesto. Nosotros por nuestra parte hemos invitado a participar a las autoridades en que creemos que son más importantes, ¿no?, de nuestro municipio, o que nos pudieran afectar a nosotros de manera directa, como consideramos que es la alcaldía. Y fuera de Ubrique, pues hemos invitado a la delegada del gobierno, a la subdelegada del gobierno y a la presidenta de la diputación a que se sumen también a esta iniciativa y que se graben un vídeo mandándonoslo para nuestro manifiesto virtual. Entonces, yo creo que es una actividad que, si se cierra por completo con todas las aportaciones que creemos que va a haber, puede ser un manifiesto bastante bonito en el que no solamente se muestre la unidad del colectivo, sino la unidad de las instituciones y de los partidos en torno a esta iniciativa que en Ubrique la llamamos la Semana de la Diversidad, pero que al final es arrimar un poco el hombro y estar con el colectivo LGTBI. Aparte de eso, vamos a tener dos videoconferencias. Una videoconferencia la vamos a tener con la Asociación Delta Sierra de Cádiz, que en la que vamos a tratar las maneras, ¿no?, de contribuir al colectivo, el cómo nos hemos conformado como asociación y el trabajo no solamente que hemos tenido hasta ahora, sino el que viene, que por lo que se ve por el panorama que tenemos actualmente, pues es un trabajo que no va a poder ni parar ni cesar, porque estamos viendo como hay gente que incluso nos quiere llevar atrás en los derechos conquistados por todos, ¿no? Vamos a tener también una entrevista que se va a emitir totalmente online con la primera diputada transexual de España, que es Carla Antonelli, que actualmente es diputada en la Asamblea de Madrid. Y otra cosa que todavía no tenemos cerrado es el otro directo que vamos a hacer, que estamos intentando que sea una persona o que pertenezca a algún tipo de gobierno o que haya pertenecido a algún tipo de gobierno, para hablar del tema legislativo en cuanto a las leyes LGTBI que nos protegen y el cómo poder hacer frente ante delitos de odio y todas estas cuestiones que sufrimos diariamente o que sufren algunas personas diariamente por su condición sexual. Y aparte de eso, pues queremos tener un gesto con toda la sociedad ubriqueña que hemos estado aguantando heroicamente, yo creo que incluso con una nota notable, todo el confinamiento, y estamos trabajando con artistas tanto a nivel local como a nivel nacional, para que nos manden un mensaje de ánimo a Ubrique, para que nos manden un mensaje de ánimo a la asociación Avanza. Poder adelantar pues que hemos tenido contacto incluso con cantantes de nivel nacional y de primera línea, cantantes que son conocidos y reconocidos por cualquier persona, que no tienen, o sea, no pertenecen directamente al colectivo, pero sí que tienen una implicación bastante alta a la hora de apoyarnos, y como creemos que es importante también que la gente heterosexual se ponga en primera línea con nosotros, pues hemos querido tener un gesto de esa manera con todo el mundo y a ver cómo nos termina saliendo todo, ¿no? También hoy hemos conocido que el programa de la 2 de Radio Televisión Española 80 centímetros dedica el espacio de esta semana al Parque Natural Sierra de Grazalema, dando a conocer dos rutas de senderismo por el Pinsapar y por la Garganta Verde. Para ello, desde la dirección de este programa de televisión se ha contado con la colaboración del ubriqueño Manuel Canto y del guía Ismael Barea. El programa se emite mañana sábado a las 6 de la tarde en la 2. Manuel Canto nos ha avanzado que vamos a poder ver. Caminamos, lo que nos desplazamos en un paso son unos 80 centímetros aproximadamente cuando caminamos, ¿no? De ahí 80 centímetros es el lo que nos desplazamos cuando caminamos, cuando damos un paso. Y es un programa que, ya digo, de corte divulgativo, en el cual pues muestran cada semana algunas rutas de todo lo que es la Península Ibérica. Y bueno, y esta semana pues toca Grazalema. Es un programa cuyo formato es que, bueno, va un presentador, en este caso Juanjo Pardo, aunque ha cambiado a lo largo de estos años. Quien ha podido tener la ocasión de verlo ha visto que ha estado Juanjo Ballesta, después tuvo una chica, no recuerdo el nombre. Bueno, entonces el formato es que el presentador siempre va acompañado de un guía propio de la zona, un guía de una persona del entorno, ¿no? En este caso, para las dos rutas de Grazalema, que son Pinzapar y Garganta Verde, ha contado con dos personas de aquí del entorno, uno que es Ismael Barea, que acompaña al guía, al presentador, perdón, por la Garganta Verde, y a mí para contaron conmigo pues para Pinzapar. ¿Cómo se ponen ellos en contacto? Pues bueno, fue a través del Parque Natural. Ellos contactan con el Parque Natural, le dicen que están interesados en mostrar estas dos rutas del Parque Natural y que, bueno, ya el propio director se encargó de, bueno, de buscar a dos personas que él creía pues más o menos conveniente para mostrarlo, ¿no? Para acompañar al guía. Normalmente, este tipo de programa, el que lo ha visto, pues ve que a lo largo de la ruta, pues el programa lo que trata de mostrar un poco es el entorno, la ruta en sí, conocer cómo vive la gente del medio, del campo por los cuales pasan, ¿no? Uh-huh. Pero esta ruta, y lo decían ellos, ¿no?, que la diferencia de respecto al resto de los programas es que discurre por dentro de áreas reservas, entonces no había gente con quien encontrarte por el camino, no había explotaciones forestales, ni agrícolas, ni ganaderas, con lo cual era un poco más concentrado en el guía y en el presentador, ¿no? No había muchas más personas que se incorporaran al programa como suele ocurrir normalmente. Pero bueno, aún así, siempre te encuentras con gente por el camino y demás, pues pudieron incluso participar. Entonces, bueno, ese es un poco el formato. Se grabó en febrero, antes del confinamiento, eso fue a mitad de febrero. Bueno, contactaron ya en enero, se fue preparando un poco todo y después se grabó en un par de días en febrero. Este programa invita a la gente al senderismo, entonces le muestra rutas interesantes, rutas que se puedan llevar a cabo, por familia, por gente, ¿no?, normales. Y entonces lo que intenta es eso, un programa muy divulgativo y fomentar el senderismo y mostrar las rutas que hay en España para que la gente después pues le entre en ganas, como decía el director. Aquí a la gente le tiene que entrar ganas de venir, ¿no? Entonces tenemos que mostrar lo atractivo para que la gente tenga ganas de ponerse unas botas y venirse, ¿no? Y de eso se trataba, ¿no? Se trataba de eso, ¿no? De fomentar el senderismo como una actividad saludable, por un lado, sana, por otro, y después como una actividad al aire libre, ¿no?, y de respeto sobre todo al medio ambiente, ¿no? Ese tipo de detalles se cuidan bastante en el... No lo he visto. Fue todo muy muy rápido porque, a ver, cuando se graba un programa de este tipo a veces va todo muy encasillado también, se va con poco tiempo y a veces te da la sensación, y yo te lo decía, digo, oye, me da la sensación de que esto está todo muy inconexo, ¿no? Me decían, no, tranquilo, que esto después tiene conexión una cosa con la otra y se hace un montaje, una edición y todo va a quedar perfecto y tal, ¿no? Yo espero que quede bien. A veces se trabaja a mucha velocidad, se trabaja con... tienes que preparar una serie de frases, no tienes la libertad de decir, de explayarte como uno quisiera por temas de tiempo. Entonces hay que ir al grano, hay que ir muy escueto, muy resumido, y a veces digo, oye, es que si no digo esto como que se queda corto. No pasa nada, para adelante. Y a veces no sabes, uno tiene hasta miedo de cómo va a quedar, ¿no? Pero bueno, me llamó esta semana el director y me dijo que había quedado bonito y que había quedado bien y que ya lo veríamos el sábado. Y digo, pues bueno, pues vale, confío que quede bien. Pero aún así, de todas maneras, fue una experiencia, y Mae me lo decía, que fue una experiencia genial, ¿no? Pues vinieron un buen número de gente en el equipo, entre redactores, editores y tal, cámara, y por lo menos fue una experiencia bonita. Hombre, ellos eligieron el área reserva, podía haber elegido otra zona del Pinzapar, del Parque Natural, que son de terrenos ya, digamos, libres para todo el mundo. Pero bueno, se fueron un poco a lo emblemático, ¿no? Porque este tipo de programa buscan, ellos deciden, ellos no dicen, no preguntan, ellos tienen la idea clara de decir, claro, quiero ir aquí y aquí, ¿no? Porque ellos, bueno, tendrán sus expertos en investigación a la vez de cuáles son los senderos más atractivos o lo que sea, ¿no? Entonces ellos tenían la idea clara que querían el área de reserva. Quizás por lo emblemático que es de este parque, evidentemente, ¿no? Que es lo que hizo que esto sea reserva de la biosfera y parque natural, ¿no? Que esa zona, digamos, de esa zona más emblemática del interior del parque. Entonces, bueno, decidieron esos senderos, pues perfecto, ¿no? La verdad que yo siempre digo que el Pinzapar y la Garganta Verde es de los sitios en los cuales siempre alguien debe de ir en la vida. Es decir, nadie se debe morir sin ir a estos sitios, ¿no? Porque son verdaderas joyas. Los tenemos aquí al ladito, ¿no? Entonces, bueno, pues si esto incita a que la gente pues vaya, pues perfecto. Y que vaya de manera respetuosa, evidentemente. De igual modo, la parroquia Nuestra Señora de la O informa que se encuentra abierto el plazo de inscripción para los niños y niñas que comenzarán el próximo curso la catequesis de comunión. Como este año no se van a poder distribuir las inscripciones a través de las clases de religión en los colegios, se deben de recoger y entregar en el despacho parroquial antes del 26 de junio en el siguiente horario: los martes y viernes de 12 a 1 y los martes y miércoles de 6 a 7 y media de la tarde. En el curso de catequesis de comunión se pueden inscribir los menores nacidos en el año 2013 o en años anteriores. Y por último, en el plano deportivo, desde el Comité Local de Fútbol Sala se informa que se va a convocar una asamblea en la que se va a decidir si este año se disputa la maratón. Daniel Villanueva también ha adelantado su intención de finalizar la liga, o bien durante los meses de verano o en octubre, antes del inicio de la próxima temporada. También ha dado a conocer que queda cancelado el trofeo Ignacio Peralta. Hombre, a espera de una reunión que mantendré con todos los equipos, el día que ya se pueda, ¿no? Y proponer pues las ideas que yo tengo, ¿no? Hombre, la liga yo la espero terminar, porque ya algunos equipos han abonado toda la temporada, otros equipos querrán certificar lo que ya habían conseguido hasta entonces. Entonces, claro, siempre y cuando reunión y haga la reunión, la asamblea y lo que digamos la mayoría, pues eso haremos, como siempre. Yo estoy al servicio de todos los clubes. Es más, y yo ya le he comentado a algunos equipos que me han estado preguntando. Mi idea es terminar la temporada. Si se puede jugar a partir de octubre, pues en octubre, pues prácticamente en un mes y medio está terminada la competición, y empezar la otra justo cuando termine esta temporada 2019-2020. Claro, y eso es poniéndonos en octubre, ¿no? Uh-huh. Que como ya te digo, hay muchas opciones en las que nos podemos barajar, porque si tú... se soluciona todo esto en julio o agosto, esto ya es mirándolo todo muy positivamente, en esa reunión se propondía, como otras veces se ha jugado, una liga de verano, de fútbol 7 o incluso de fútbol sala a lo mejor, jugar todos los días en la cancha exterior y terminarla lo antes posible. Ya te digo, en función de lo que nos digan, yo si los equipos quieren y todo va bien, en el sentido de todo va bien, es que no hay ningún problema, a mí no me importaría de celebrarla. Lo que pasa que lo veo más complicado que jugar la liga, ¿no? Uh-huh. Porque ya yo lo que sí es que yo tengo todos los trofeos comprados, ¿no? Tanto el trofeo Ignacio como el trofeo de la maratón, los tengo pagados y en verdad me daría igual dejarlo para otro año. Ya te digo que esas cosas, porque según cuando empiece, a lo mejor esa maratón va a coger una fecha que algunos clubes van a decir, bueno, pues yo ese fin de semana o eso, o la barajación de una o dos fechas, que si va a hacer mucha calor, que si prefieren ir de vacaciones con su familia, yo qué sé, 40.000 cosas. Lo que sí que para hacer una maratón de 8 o 10 equipos, no, habrá que hacerla de todos los equipos que... Hombre, de todos los equipos que quieran jugarla, de los 22 que tenemos ahora mismo. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 5 de junio. Gracias por su atención y buenas tardes.